que el tipo dice una, agarra una frase, ¿no? Dice, si yo fuera ministro, la primera recomendación que haría a los profesores sería no hacer jamás juicios de valor sobre sus alumnos. Ustedes no tienen derecho a emplear la palabra idiota. Ustedes no tienen derecho a emplear la palabra estúpido. Deberían saber comprender que tienen un poder diabólico de nominación, de constitución, que se ejerce sobre la identidad misma de los adolescentes, sobre su imagen de sí, y que pueden infligir también traumatismos terribles. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, no me gusta que ustedes me digan que yo soy un idiota. Déjenme que yo lo digo. O sea, que yo lo diga es distinto, digamos, ¿no? Y voy a tratar este tema más adelante, porque yo creo que avanzando con esto, creo que la palabra idiota es tan perjudicial como la palabra genio. Sobre todo si el genio es un idiota. Entonces, como en mi caso, que voy a hablar ahora de la primera vez, es el primer taller que yo me voy a poner en el otro lugar. ¿Vieron? Yo cuando hice el taller de explicando mi títere y el taller de canto de mí, partimos de la base que yo no sabía. ¿Se acuerdan? O sea, yo estoy considerado socialmente en mi familia como que no tengo condiciones para eso. Es decir, soy un idiota para esas cosas. Socialmente, acá me pasa al revés. Es decir, cuando yo nací me dijeron, vos dibujás bien. Es más, vos dibujás muy bien, no bien. Bueno, esta parte me gusta mucho. Lástima que no vino Miguel, porque esta parte yo se la quería dedicar a Miguel, solo para poner en contexto a todos los que vieron el taller anterior. Cuando yo expliqué que era un idiota porque no podía cantar bien y todos aquellos que tenemos los traumas que tenemos por no poder cantar bien, Miguel dijo que él había tenido la bendición de haber nacido afinado, ¿se acuerdan? Que había tenido la suerte de haber nacido afinado. También podría haber dicho, nací con ese talento, ¿no? Y a mí me pareció muy importante que él haya comentado esto. Es una lástima. Incluso se lo voy a tratar de hacer llegar a todo esto por escrito, de lo que yo pienso con respecto a qué es la suerte. Yo comenté el taller pasado que soy el hijo que el segundo hijo de mi madre y el hijo que sobrevivió al año. ¿Se acuerdan que comenté esto? Y que entonces yo quería haber tenido eso, que supongo que tuvo muchas consecuencias para mi madre y para mí, en el sentido de que mi madre me cuidó y me atendió y me esperó y me respetó mucho. Y también me estimuló, pero siempre estuvo el fantasma de la muerte para ella, ¿no? Yo supongo entonces, en esa atención que prestaba mi madre, ella fue quien se dio cuenta primero que yo dibujaba bien. Yo no sé si rápidamente concordaron los demás, ¿no? Pero yo creo que no hace falta vivir mucho para darse cuenta que están esperando algo de nosotros. Que nuestra familia, nuestro entorno está esperando algo de nosotros. Y a medida que el tiempo pasa, ¿no? O sea, para aquellos que han tenido la posibilidad de tener hijos, yo supongo que es lógico que la espera que tenía mi madre, sobre todo, es que yo viviera. O sea, ese era el centro de su atención, el que yo permanezca vivo. Pero creo que esto es una cosa que debemos compartir con la mayoría de los padres. Es decir, hay un momento en que nos pensamos qué es lo más importante de nuestra vida y en el momento que transitamos ese pasaje hacia la paternidad, el momento más importante de nuestra vida por primera vez se corrió de nuestra vida. Empieza a ser la vida de otro. Voy a entrar con el asunto de a mí me gustó de chico las historietas, ¿no? Mi viejo me compraba, digamos, de vacaciones, me compraban un Asterix para mí y una Lucky Luke para mi hermano. Cada año compraban una y era como el momento de las vacaciones por excelencia. Empezaba las vacaciones porque nos compraban una Asterix. Era eso la cosa. Entonces, y a mí me empezó a gustar mucho la historieta, y soy un enfermo de la historieta, soy un fanático de la historieta. En un momento puse en riesgo mi economía familiar por comprar historietas, lo puede decir mi mujer, y entonces encontraba historietas rarísimas. Y un día encontré una historieta sobre el Zen. Una cosa de lo más raro que vi en mi vida, una historieta sobre el Zen. A mí me llama mucho la atención el tema este del Zen, porque no sé cuánto ustedes alguna vez han podido acercarse al Zen, ¿no? Es muy interesante el Zen en este sentido. Ustedes pueden leer todo el Zen y tienen la clara sensación que entendieron todo y no les queda nada. O sea, es muy loco el Zen. No, porque no es esas cosas que vos, ¿qué quiso decir? No, siempre entendés. Pero cuando termina parece que no, nunca dijo nada. Y yo leí todo esto. O sea, incluso que acá escribí una comparación que me gusta, se la voy a decir. Leer todo el libro del Zen tiene el mismo sentido que leer en el diario Segunda Mano el clasificado de todos los tipos de motosierras que hay. O sea, no, lo podés leer tres veces. Pero en la tercera vez que lo hojeé, lo hojeaba así buscando temas y encontré el tema de la suerte. La suerte en el Zen. La suerte, podemos coincidir antes de arrancar con el Zen, digamos, que son un conjunto de circunstancias azarosas que el mundo potencia hacia nosotros. Es decir, nosotros, es el mundo, ¿no? Eso puede llegar a ser, ¿no? Pero hay otros que piensan que eso no es así por la creencia que tengan, entonces dicen que la suerte es nacer en una cuna de oro. Otros pueden llegar a decir que hoy es nacer lejos de Siria, ya eso ayuda con la suerte. Otros, obviamente, de acuerdo a la realidad, y piensan que es tener un pasaporte yanqui o ser invitado a Gran Hermano. Pero independientemente de eso, el Zen, en el tema de la suerte, dice tres frases, es casi un haiku. Este me quedé detenido a leerlo varias veces y lo agarré. A este lo agarro. Él dice así. En la suerte el Zen dice: muere abuelo, muere padre, muere hijo. Eso es suerte. Y sí. Eso ya lo creo. Yo también creo en eso. Lo otro, y esto es lo que por yo quería hablar con Miguel de esto, lo otro son atributos que vos tenés, pero no importa cómo vos nazcas, con lo que tengas o no tengas, eso es intrascendente en esta historia. Suerte es muere abuelo, muere padre, muere hijo, eso es suerte. Lo otro, vos te tocó ser lo que sos, y ahí, arrancá, hermano. Listo, ya está. Entonces, a mí cuando yo entendí esto empecé a entender más a mi madre. ¿Entienden? Yo empecé a entender más a mi madre. Y incluso empecé a dejar de culparle cosas. Porque incluso veo como el tiempo pasa y se va trasladando para ella la necesidad. Es decir, ahora no tiene solo la necesidad que no muera yo ni muera mi hermano. Tienen la necesidad que no mueran sus nietas. ¿Entienden? Porque carga esa memoria. Cuando mi vieja se dio cuenta que dibujaba bien, fue a Banfield, yo vivía en el Barrio Nuevo, y dijo: en Banfield hay una profesora de dibujo. Yo, no sé por qué razón, viajo en colectivo de los 5 años. De los 5 años yo voy en colectivo a todos lados, me enseñaron a viajar colectivo a los 5 años, y yo viajaba en colectivo. Tenía entonces exactamente 7 años, y mi mamá me dejaba en la clase y me decía: después volvés solo a casa. Te tomás la P y sabes dónde bajarte, ¿sí? Decía yo. Y volvía a mi casa en colectivo. Entonces, en las clases de dibujo, que eran clases parecidas a las clases que yo cité el otro día de Leo Malía, de la profesora Cunigunda López, las clases de dibujo que yo asistía te ponían un plato, un vaso y una banana. A veces zafaban y te ponían una pera, era increíble. Y aparte decían que siempre, que la clave era el día que pongan la esfera. O sea, esperaba 6 meses a que pongan una esfera. Era una cosa terrible para mí dibujar, ¿no? Era una cosa terrible, y sobre todo porque me comparaba. Empezaba a ver lo que dibujaban los otros. Y ahí era muy, muy difícil. Al final del año me hicieron dibujar un cuadro, me dieron para elegir, y yo elegí un nene con un pato, que tenía al lado de un pato. Y copié eso. Cuando terminé, fue mi primer cuadro en tela, se lo regalé a mi abuela. Mi abuela se murió en su pieza con el cuadro del pato colgado. Y yo siempre a lo largo de la historia escuché que esa era la demostración de mi genialidad como dibujante, el cuadro del pato con el nene. Cosa que para mí era terrible, porque yo no quería decirle a los demás que yo no sentía una mierda por ese dibujo. Porque primero ese dibujo lo había copiado, y porque aparte cada vez que comentaban lo bueno que yo era, mostraban específicamente las partes que yo no había hecho. Es decir, como a mí no me salía hacer en la pluma, el plumaje bien, la de la profesora dijo, esto se hace así, hizo así, y todo el mundo decía que era increíble la parte de las plumas. Es decir, yo tenía la plena seguridad que no era un genio. O sea, no tenía ninguna condición para dibujar. Aparte, no se me había ocurrido eso para nada. Me acuerdo perfectamente cómo el plano, el pintar el fondo, me había costado un huevo, y tuvieron que cambiar el color para tapar lo que yo había hecho. O sea, para mí fue terrible todo eso. Pero todo esto, O sea, este elogio, el elogio ese, se dan cuenta que tiene para mí el mismo resultado que del elogio que, de la situación anterior que yo conté con el nene, cuando yo salía y me embarró el nene el zapato, ¿entienden? O sea, cuando a mí me hablaban bien del cuadro, yo me quedaba callado. No decía nada. La cabeza me andaba a 200 millones, pero no decía nada. La cosa es que, les estoy hablando que cuando yo tenía 7 años era el año 75. Los colectiveros de la Argentina se decidieron a que toda la gente de ahí en adelante iba a bajar por la puerta trasera. Se acabó de bajar por adelante, es un quilombo, bajan y suben, pusieron carteles por todos lados, y yo un día llegué, le me acerqué a la puerta delantera y le dije al colectivero en la esquina, pibe, anda para atrás, me dijo. Se baja por atrás. Yo bajé por atrás. El segundo día no pude. Porque entre mi altura, tengo 7 años, y el timbre hay 1 metro de distancia. Y partamos de la base que yo soy un chico que no habla. Entonces yo miro el timbre y el colectivo va yendo para Cerrito sin parar. Y si no baja antes, yo no me bajo. Entonces yo lloraba en la vuelta. Desde que alguien se bajaba hasta mi casa, trataba de entrar tranquilo a mi casa, y mi mamá me preguntaba qué me pasaba, y yo le decía que yo creía que no quería ir más a dibujo. Creía, pero vos dibujás muy bien, me decía mi vieja, y me volvía a convencer de que tenía que seguir yendo. Y así fue que empezó el infierno. O sea, se terminó la suerte de dibujar bien. Porque aparte hay una cosa importante en una de 7 años. Mi vieja me dijo, no hables con desconocidos y no aceptes caramelos. Si yo no hablo con desconocidos, no le puedo decir a alguien, ¿me podés tocar el timbre? O sea, no funcionaba, ¿entienden? La lógica, hay lógicas. Bueno, el tema del dibujo ahí se suspendió un poco, digamos. Yo logré no ir más a dibujo, pero enseguida, o sea, cuando yo tengo 7 años estoy en segundo grado, en quinto grado, o sea, en el año 80, el cuarto grado, la municipalidad organiza un concurso de manchas, tema libre, y todos se habían dado cuenta en el grado también que yo era bueno dibujando, y la maestra dice, vas vos al concurso a representar a la escuela. Es importante en esta circunstancia comentar lo siguiente. Estamos hablando del año 80, plena dictadura militar. En mi casa se reúne un partido de izquierda que está clandestino, Y de vez en cuando en mi casa entra gente que yo tengo que decir que son mis tíos. Se sientan en una mesa y hablan cosas de los milicos. Mientras están la gente ahí, si alguien me toca el timbre, yo tengo que decir que no puedo salir porque están mis tíos. Tengo un montón de tíos, ¿no? Mis tíos hablan, yo no sé de qué hablan, pero de vez en cuando, cuando terminan, hablan conmigo porque se tienen que ir por turnos, por si alguien los controla. Yo vivo en una casa que pasan esas cosas. Una casa que pasan esas cosas es una casa que también, porque pasan esas cosas, tiene cuadros. Tienen cuadros que están casi prohibidos todos, los cuadros. Tiene un cuadro de la Paloma de la Paz de Picasso, que no sé qué tiene de bueno para mí, pero debe ser muy importante porque siempre todos lo miran. Y tiene un cuadro que uno de mis tíos me explica. El que se va último me mira así y me dice: me dijeron que dibujás bien, sí. ¿Te gusta ese cuadro? Y yo miro el cuadro La leñera de Antonio Berni. Antonio Berni es un pintor argentino muy importante que, surrealista, pasó mucho tiempo pintando en Francia, volvió y se dedicó a las cuestiones sociales, porque era una época donde los artistas que denunciaban cuestiones sociales demostraban su posición ante el mundo, ¿verdad? La leñera, entonces, es fruto de entre el año 51 y 53, viaja por el Chaco, viendo la realidad de los campesinos. Entonces me dice: ¿qué te parece ese cuadro? Está bueno el cuadro. ¿Por qué está bueno el cuadro? Porque demuestra una injusticia social. ¿Qué mierda había de injusticia social si yo estoy viendo una nena con un poco de leña en la mano? No estoy entendiendo la injusticia social, entonces ahí es cuando vuelvo a recuperar. Soy un idiota también, en esto soy un idiota. No lo entiendo, pero el tipo este me lo explica. Me explica dónde está mirando la nena. Si ustedes ven el cuadro de la niñera, es una niña, tal vez casi adolescente, que tiene la mirada un poco perdida, como si estuviera posando triste. Como si estuviera posando triste, como si le dijeran: quédate acá mientras yo, y ella no sabe en qué pensar. Solo le dijeron que se quede quieta y está sosteniendo los leños. Y tiene una particularidad que me hace ver el tío este que yo tengo. Me dice: fíjate cómo tiene puesto el abrigo. Yo miro el abrigo y hay algo raro en el abrigo. ¿Qué es lo que tiene puesto en el abrigo raro? Ella tiene un vestido bordó y tiene un chalequito rosa encima. Ese chalequito rosa, el último botón está enganchado en el anteúltimo ojal. Hace que está mal. ¿Entienden? Hay algo que es asimétrico. ¿Qué quiere decir eso? Me dice. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no le presta atención a al vestido. Ella es una niña que no puede prestarle atención a cómo se viste. Ella es una niña a que su papá nunca le pudo decir: vestite así que te va a quedar más bonito. Ella es una niña que solo puede cargar leña. Ahí me explotó la cabeza. Yo tengo 10 años y me doy cuenta entonces que lo que pasa acá es importante y no lo saben muchos de allá, y cosas que yo tengo en mi casa son importantes. Y entonces viene el concurso y viene la reunión y el tipo viene y me dice: ¿sabés de qué vas a dibujar? Sí. Ahora ya sé. Lo que voy a dibujar ya sé lo que es. Es lo que no quieren dibujar los otros. Entonces llega el día del concurso, nos suben en un micro y nos llevan a la Plaza de Lomas. Nos dan en la hoja, nos ponen un sello en la hoja y dice: tema libre. Y nos dan un sándwich, 6 caramelos y todos dibujan la fuente, menos yo. Yo no voy a dibujar la fuente. Yo voy a hacer la leñera mía. ¿Entienden? Pero empiezo a mirar y no hay nadie cargando leña. No veo injusticia social alrededor de la plaza, ninguna. Veo solo pibes jodiendo. A la mitad le chupa un huevo de concurso. ¿Entienden? Hay dos o tres que están dibujando entusiasmados. Y yo entonces digo: ¿qué mierda dibujo? ¿No? Entonces empieza la cosa a darme vuelta en la cabeza, la injusticia, la injusticia, la injusticia, la injusticia, la injusticia, la injusticia, no quiere nadie mostrar la injusticia, y dibujo un pibe con una remera enganchada al revés, así, en la última, ¿entienden? Y un perro llorando. Peor no podía estar el chabón. Y ahí, y le pongo, y agarra, y entonces cuando pasan todos, dice, el chabón, juntamos, se terminó el concurso, título. La fuente. Tan triste y tan solo. Vuelvo a mi casa campeón. O sea, yo sabía que el dibujo era malo, ojo, tenía la claridad, que era malo el dibujo, porque yo me había dado cuenta en ese momento que no había ocupado el espacio de la hoja. ¿Entienden? Lo había hecho muy chiquito al dibujo, muy chiquito. Y bueno, y pasó, y un día dicen que al otro día van a decir el resultado del concurso. Yo no tenía ninguna expectativa con respecto a esto, pero golpean la puerta, la ventana de calle de la escuela, en mi aula, y una mujer la llama a la maestra y le dice, y mi maestra mira así y hace, the winner is, ¿no? O sea, me señala a mí. Gané. Yo dije, gané. Al otro día, les quiero decir una cosa que decía Antonio Berni. El artista está obligado a vivir con los ojos abiertos. Y en ese momento, década del 30, la dictadura, la desocupación, la miseria, las huelgas, las luchas obreras, el hambre, las ollas populares, crean una tremenda realidad que rompía los ojos. Y una cosa que la quiero vincular. También escuchábamos un disco que estaba prohibido. Porque cuando yo tomo la decisión, yo hago dos links. Tenía el S, tenía La Leñera, pero tenía otro elemento que había que escuchar en mi casa bajito, que es un poema que Armando Tejada Gómez escribió en el año 57 y que se llama Hay un niño en la calle, ¿no? Que lo cantaba Mercedes Sosa. Yo tengo un combo, ¿entienden? Yo un poco pensé, no fue que copié La Leñera tal cual, sino lo que dije es, hay niños en la calle, que nadie le da bola, La Leñera, hay que poner el dibujo un botón más arriba que el otro, y yo hago denuncia social a los 10 años. Entonces, me llaman a la dirección. Voy a la dirección, año 80, dígame si existe después algún caso en la Argentina, yo creo que soy el primero, de la existencia de un gabinete psicopedagógico. Bueno, me agarra una psicóloga, me echa la directora y me sienta y me empieza a preguntar cosas a mi familia, mi hermano, mis abuelos, mi perro. Yo no tenía perro, para mí era perro bueno ahí. Bien, le decía yo, bien, bien. Bueno, dibujame la familia, yo le dibujaba a mi familia. Me pedían más dibujos, yo seguía dibujando a mi familia. O sea, juntaron un montón de papeles. Y nunca dijeron una palabra, pero yo le decía a mi vieja que a mí me llevaban todos los días a dirección. Todos los días fueron, y mi vieja fue, y mi vieja la ahorcó a la directora, porque no le quería decir qué pasaba. Entonces fue la primera situación violenta de mi vieja con la directora, la ahorcó, hasta que le explicó que no entendían por qué mierda yo había puesto tan triste y tan solo, si no me pasaba nada en mi casa. Acabo es cuando vuelvo a Bourdieu, ¿no? No, perdón, no ganaste el concurso. No, qué bien. Yo salí último. Yo fui el único que, de todo lo que dibujaron, que estuvo un mes en gabinete. Nada más. Claro. Entonces, Bourdieu puede explicar esto mejor que yo, la naturaleza de lo que yo estoy tratando de compartir con ustedes ahora, y es que todos somos personas en relación, en circunstancias de relación. Cada vez que nosotros nos movemos en el mundo, intentamos crear, siempre estamos creando, nunca en una plena independencia de criterios. Siempre estamos creando en relación y tratamos de crear para ser aprobados por el entorno en el cual nos relacionamos, en el entorno en el cual nos aman o esperemos que nos amen en algún momento. Esas son nuestras respuestas creativas. Incluso, entonces es totalmente intrascendente si tenemos técnico o no tenemos. Es totalmente intrascendente esto. Porque En el fondo es muy difícil volver a hacer cosas por placer. Es decir, volver a la... ¿Vieron que hay entre yo pienso que entre el jardín de infantes y el primer grado no hay una vacaciones que lo separa? Lo separa un mundo y medio, porque vos en el jardín de infantes dibujás cualquier cosa y es lindo. Después en la primaria no es lindo ya. Y después en la vida nuestra nunca más va a ser lindo dibujar cualquier cosa. Y es muy loco cómo nos corremos, y acá vuelvo al asunto que tratamos en todos los talleres, en cómo nos corremos de la necesidad de tener la piel de gallina por algo. Es muy fácil cómo nos corremos de ese lugar. Nos corremos todo el tiempo. Estamos acostumbrados a que las cosas no nos emocionen y no las y no buscamos la emoción. No, o sea, nos parece bien no dibujar por placer. Nos parece bien socialmente no trabajar por placer. Esto nos parece que es lo normal, que se trabaja para no tener placer. Pero eso se traslada a toda la vida. Es decir, trasladamos a nuestra relación amorosa eso. No hacemos lo por hacer, lo hacemos porque hay que hacerlo, nada más. Entonces llegamos a la situación, una situación nueva, donde en este asunto, que ahora estoy en la raíz del asunto de esto, lo que quiero decir es que tratamos dos principios, los dos talleres anteriores. El foco y el stop. ¿Sí? Nosotros tenemos que lograr focalizar esta situación para poder hacer un stop. Y entonces la cambiamos, de raíz la cambiamos. Es hacer tu foco, no el foco de tus relaciones, no el foco de tus agrados. Tu foco, este foco, y después haces stop. Decís, ahora tengo este foco y esto es lo que yo hago. Ya dediqué esto, cosas de papá, tal. Digo, lo de Miguel ya lo hablé, entonces digo, ¿entienden? Tenemos que separemos el tema del talento. Cuando nosotros tenemos un foco y tenemos un stop, de lo que se trata, para mí, es de mejorar nuestros propios atributos. Nada más. Es intrascendente ser un buen dibujante, ser un buen cantor o ser un buen actor. De la misma manera que es intrascendente ser un buen amigo o un buen amante, si vos no podés mejorar. Si tu propuesta no es mejorar eso. ¿Entienden? Ahora, viene hablando, introdujo un poco la palabra la cultura, cómo la cultura interfiere en nosotros, cómo nos jode, ¿no? Dos veces hablé de esto. Yo creo que la cultura y la sociedad van juntas todo el tiempo. Y la sociedad espera algo de nosotros. Si nosotros pintamos sobre el lugar social donde nos encontramos y van a esperar esa respuesta de nosotros. Si yo nací en una familia que consideraba que los militares eran unos hijos de puta y en este país había injusticia social, era lógico que yo trate de decir, estoy entendiendo en la familia que he nacido. Yo nací en esta familia yo tengo que poder ver esta injusticia. La estoy viendo. Me quedo en la familia. La expectativa artística que tienen de nosotros, a veces entonces nosotros la dejamos de lado. Y es muy fuerte en la familia, en la sociedad, incluso ahora va a ser, puede llegar a ahorcarte. Voy a volver a contar una historia con Amanda. Que pasó con Amanda. La escuela, cuando ella Amanda pasa a la escuela primaria, o sea, está en el jardín, dibuja cualquier cosa y es una genia, pasa a la escuela primaria y la primer tarea es dibujar la casita de Tucumán. Entonces llega la tarea, dibujar en familia la casita de Tucumán. Amanda dice que tenemos que hacerlo entre todos, entonces que tenemos que buscar la imagen de la casita de Tucumán, que ella, la maestra ya se la mostró. Bueno, pero yo le digo, yo no importa que sea como es la imagen de la casita de Tucumán. ¿Vos sabés qué pasó en la casita de Tucumán? No, pero es que la maestra nos mostró cómo es. Es una mayor, si la mostrás, te la digo cuál es. Sí, pero ¿vos sabés qué pasó en la casita de Tucumán? Ahí empieza entonces el primer conflicto que yo entiendo que es el conflicto social entre la pequeña sociedad que es la familia y la sociedad real que está influyendo. Es decir, Amanda se da cuenta a los 7 años que ella va a vivir en el mundo más allá de su familia. Cuando entra a la escuela primaria se empieza a dar cuenta. Hay 28, 30 chabones que no tienen una mierda que ver conmigo y voy a tener que convivir con esto. Hay una mina que manda y marca más o menos la línea y yo, si quiero estar viva, algo me tengo que adecuar a esto. La casita de Tucumán que tengo que hacer, si vos me la mostrás, yo te digo cuál es. ¿Entienden? Entonces ahí agarro y le digo, no. Vamos a hablar de qué pasó en la casa de Tucumán. Bueno, pero no importa, papá, vamos a hacer de una vez esto, por favor, te lo pido. Porque se hace tarde. Entonces empezamos a hablar de la casita de Tucumán. Hablamos, qué pasó en la casita de Tucumán. Bueno, perfecto, ahora busca la imagen de la casita de Tucumán. No vamos a hacer así. Y ahí se fue un conflicto familiar intenso. Sergio, son las 8 de la noche, tenemos que comer. Vamos a hacer la casita de Tucumán y a la mierda, listo. No vamos a hacer la casita de Tucumán así y no la vamos a hacer porque la casita de Tucumán es otra cosa. Y entonces, ¿cómo mierda querés que haga? Yo me voy, yo tengo que hacer cosas. Empieza toda la reunión familiar, fue un desastre total. Y yo le digo a Amanda, dibujá cualquier cosa. Hacé cualquier cosa así. ¿Cómo cualquier cosa, papá? Cualquier cosa. Agarrá la hoja y hacé cualquier cosa, lo que se te ocurra. Cualquier cosa que cualquier cosa es cualquier cosa. No, pero papá, esto me va a salir mal. No te va a salir mal. Hacé cualquier cosa y cualquier cosa. Y finalmente Amanda hace así. Recaliente. Tiene 7 años y ya logra darse cuenta que su papá es su peor enemigo. Entonces ahí agarra y le digo, ¿qué ves? De lo que hablamos, ¿qué ves? De una línea. No, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Hay algo ahí. Bueno, le sintetizo. Nosotros vimos entre los cuatro 3 personas que estaban mirando un mapa encima de una mesa. Yo creo que cuanto lo íbamos construyendo, yo no sé qué vivieron ellos. Si quieren decir lo contrario, se suspenden todos los talleres, las funciones, todo. Pero digo, yo no sé qué vivieron ellos, pero yo tuve la clara sensación de por primera vez entender que la casa de Tucumán no era la parte de afuera, era la parte de adentro. Pero yo no lo pensé cuando ella hizo eso. La casa de Tucumán era adentro, la casa de Tucumán era la gente, la casa de Tucumán era el mapa, la casa de Tucumán era la libertad, la casa de Tucumán era una pelea, una discusión, la casa de Tucumán era un cagazo, todo. Hicimos el dibujo. Y lo llevó. El día de la muestra en la escuela había 800 dibujos iguales de la casa de Tucumán, menos el dibujo de Amanda. Porque cuando pasaron los dibujos, la maestra dijo, ¿y esta porquería qué es? Hay que sostener socialmente, entonces. Lo que quiero decir, hay un precio que vamos a pagar. Hay que tener bien claro también esto, hay un precio que vamos a pagar. ¿Ustedes quieren pagar ese precio? ¿Quieren pagarlo? Yo lo quiero pagar, yo elegí pagarlo y fui a discutir con la directora y a decirle que la maestra era una pelotuda y un montón de cosas así, y la maestra terminó viniendo diciendo que jamás en su vida ella hubiera sido capaz de decir que ese dibujo era feo. No, por favor, que hagan lo que quieran los pibes. O sea, ¿qué va a decir adelante de la directora ahí? Si yo iba a hacer lo mismo que hizo mi vieja cuando ahorcó a la directora con la psicopedagoga. Es decir, hay un momento en que hay que ahorcar a alguien. En el medio de toda nuestra necesidad de expresarnos, en un momento tenemos que enfrentarnos a alguien. Hay que enfrentarnos a alguien. ¿Por qué? Porque yo, el dibujo de la casita de Tucumán, es el único que yo recuerdo en mi familia haber hecho en conjunto. ¿Entienden? Yo no me acuerdo de los otros dibujos que hice. Ese me acuerdo porque me peleé, porque discutí y porque al final me gustó. Me gustó hacerlo. Me gustó lo que se veía. Creía que estaba bueno y creía que realmente lo habíamos hecho entre todos. Ustedes saben perfectamente porque conocen a Picasso, que Picasso dijo que tardó unos años para aprender a hacer surrealismo y que tardó toda la vida para tratar de volver a dibujar como un niño. Pero lo que me gustaría compartir con ustedes es una anécdota que tal vez, por más que la conozcan todos, me parece muy graciosa y muy oportuna, y que es que Picasso va a cenar cuando ya es famoso. Entonces cuando ya es famoso va a cenar y se dan cuenta que es Picasso y le dicen que no va a pagar la cuenta. Entonces agarra y ven que Picasso se queda charlando con los amigos agarra una lapicera y en la servilleta hace un dibujo. Entonces agarra y dice, el mozo agarra y le dice, ¿lo podemos llevar? Le regalo, dice Picasso. Se lo lleva al dueño del restaurante y vuelve con el dibujo. Y dice, dice el dueño si lo puede firmar. Y Picasso dice, te estoy pagando la comida, no te estoy comprando el restaurante. Es decir, lo que quiero decir con todo esto es que, quiero decir un montón de cosas, solo digo eso. Sí. A mí, vuelvo también a una cosa que traté el otro día, digo, cuando uno aprende estas cosas, cuando uno las aprehende, es decir, las hace propias a estas cosas, es mucho más difícil seguir el camino de los otros. Es seguir, mucho más difícil seguir el camino social, mucho más difícil. Yo me doy cuenta que ella tiene esa naturaleza ahora para dibujar. Ahora, no está más allá de la necesidad del entorno, de lo que espera de ella. Porque ella tiene el placer de hacer eso. Incluso, por más que le pongan dibujar tal cosa, no le molesta, no le molesta. Porque ella sabe qué hacer con sí mismo. ¿Qué más nos preocupa en nuestra vida en qué saber qué hacer con nosotros mismos ante circunstancias X? No importa cuáles sean. Si nosotros sabemos quiénes somos, nosotros mismos, es mucho más fácil accionar después, ¿no? Y no tener que recurrir, por ejemplo, a la Constitución Nacional para entender qué cosa está permitida por la ley en nuestro país y qué cosa no, o qué cosa es lógica o qué es la moral, sino ya hemos trabajado con la búsqueda de nuestra piel de gallina, de entender qué cosas nos emocionan y correr atrás de las cosas que nos emocionan, y nos hace más fácil identificar a aquellos que producen eso, es decir, aquellos que cuando hacen lo que hacen, emocionan. Y ahí entonces está el juego este que tan brillantemente ha escrito Italo Calvino, de que la vida, el paraíso está en la tierra, y el gran misterio y el gran viaje de cada uno es tratar de descubrir los paraísos que los otros han encontrado, solo los paraísos de los otros, para pasar toda la vida de paraíso en paraíso. Solo eso. Y construir el propio, para que los otros también tengan donde venir. El tercer principio viene ahora. Es el principio de la personalidad, del carácter, de la forma. Es el principio con el que se hacen todas las cosas creativas del mundo. Todas las cosas se hacen con ese principio. Lo que quiero decir, solo para pasar en limpio, dijimos que el foco determina la comunicación, nuestro propósito, ¿correcto? Dijimos que necesitamos el stop porque si no nada podemos empezar, porque nada podemos terminar, porque nunca somos claros, ¿correcto? Esos son principios padres de los cinco principios. Pero ¿cuál será el tercer principio? Que es el principio del mensaje, de la historia. Vieron que hasta ahora nunca hablamos de historia, ¿no? ¿Sí, ahora, se acuerdan del primer taller? Descartamos la historia. ¿Cómo se cuenta una historia, entonces? ¿Cuál es el principio? Me refiero, salvo acá hay amigos que han hecho los talleres, ya saben cuál es, pero los otros, para que podamos charlar, ¿cómo contamos una historia? ¿Qué acción física necesitamos para contar una historia? ¿Qué acción física necesitamos para demostrar quiénes somos? Foco. ¿Cómo? Foco. No, ya dijimos que no es el foco, ya lo tratamos. El foco y el stop no es. Este es un nuevo principio. ¿Qué hora es? Yo tengo rastro. Bueno, tengo 10 minutos para terminar. Entonces, lo tengo que decir. Alguien arriesga, vamos. ¿Cómo algo cuento? Que contar. Sí, ¿cómo contás algo físicamente? ¿Físicamente? Sí. ¿Presentas? ¿Cómo? Hablas. No es muy bien, hablar. No, porque hay una cosa muy importante. Eso sí, hablar no, porque dijimos, los principios son cosas que pueden hacer cualquiera. cualquiera, no importa el atributo que tenga. Esto es muy importante. Es un espacio de reunión. ¿Cómo? Un espacio de reunión. Es una acción física, es una acción física. Yo digo, no es hablar, porque si no los mudos no podían comunicarse. Estar en presencia. ¿Cómo? Expresarse. Sí, expresarse, sí, pero es una acción física. ¿Cuál es? Porque también dijimos, y justamente lo dijimos la vez pasada, no es expresarse, porque lo que dijimos es que el que no para está loco. ¿Se acuerdan? Todos son sentimientos, pero qué acción física es concreta? Porque es una historia, yo veo la historia solo porque pasa algo concreto. ¿Qué pasa? El primer paso. Muy bien, tiene que ver con lo que él está diciendo, es el primer paso. ¿Qué es? ¿Qué es? Es como dijiste, Liliana, es un movimiento. ¿Es cualquier movimiento? Es un movimiento en el tiempo. Entonces, si es un movimiento en el tiempo, que aparte que otra cosa, estamos cerca. Que cambie. ¿Cómo? Que cambie. Es un movimiento que cambia, sí, pero no puede cambiar mucho hasta la locura. Hay alguien que lo está recibiendo. No necesariamente, siempre va a estar recibiéndolo, aunque sea el mundo. Puede ser. Estamos muy cerca y tengo 6 minutos, entonces termino. Lo digo ya de una vez. El principio es el desplazamiento. Quien no se desplaza no cuenta nada. Lo curioso es esto en este principio, que es el principio de la naturaleza del dibujo. El principio motor del dibujo es el desplazamiento. Está acompañando el desplazamiento. El desplazamiento de agua. Y aparte digo esto que está haciendo así. El desplazamiento del sonido, es la melodía. ¿Entienden? Y el desplazamiento de los actores es la historia. Yo salgo de aquí y me dirijo hasta aquí. No digo nada y todo van a pensar que por algo lo hice. Es decir, en cambio, si yo hago esto, estoy en sentido de estar hablando, no me importa, no puedo quedarme en medio ahora haciendo esto y nadie más me mira. Solo el desplazamiento es el que cuenta una historia. Cada uno de ustedes, hablamos de los males usos de... Nosotros hablamos de cuando una forma no coincide con la voz, ¿se acuerdan del taller pasado? Que hay gente que no tiene la voz que le pertenece porque hablan con una voz rara, nos parece raro. Bueno, todos ustedes, la gran mayoría de ustedes, también hay casos, la gran mayoría de ustedes encontraron el desplazamiento de ustedes mismos. Lo encontraron y no lo van a cambiar jamás. Un amigo antiguo ve de lejos. Ustedes con una ropa que se acaban de comprar, con un sombrero, con un piloto, con unas botas y dice, allá va Marcelo. ¿Por qué? Porque encontraron la forma de desplazarse por el mundo. Se desplazan solo de la manera que ustedes mismos se desplazan. Nadie los copia, no hay manera de que los copien. De hecho, los mismos juegan con esto. Pasan 400, el mismo dice, este da para copiar o copia cualquiera. Copia cualquiera. El mismo agarra, está así, pasa uno, lo copio. Y todos nos cagamos de la risa. Porque lo que hace es, los desplazamientos son infinitos. Es decir, el desplazamiento es el atributo que hemos tenido y que hemos hecho propio. Propio. De esta manera contamos nuestra historia. Solo, y es importante, yo no digo movimiento, porque el movimiento puede ser una danza, y cuando yo dije que la danza interminable es la locura y por eso necesita el stop, el baile no es un desplazamiento, no es un movimiento, y sí es un desplazamiento, la danza. ¿Cuál es lo que diferencia a Julio Boca de mi primo Alberto, que es muy bueno como mueve todo? ¿O qué depende, qué lo cambia a ¿cómo se llama? Baryshnikov, a esta chica que es buenísima en el baño del caño, que levanta la pierna? ¿Qué es lo que lo diferencia? Bueno, el desplazamiento con una cosa, con el stop. ¿Saben por qué? Porque cuando yo combino los principios, encuentro la belleza, encuentro la claridad. Es decir, los grandes bailarines tienen un desplazamiento fabuloso pero logran hacer stop en todos lados. Es, nosotros decimos, se quedó detenido en el aire. Es eso. ¿Qué es? ¿Cuál es el desplazamiento de Messi? Todos los que no sabemos una mierda de fútbol como yo y hablamos horas interminables que la selección es una mierda y que Messi no puede jugar, todos decimos lo mismo en un momento. Messi hace siempre lo mismo, boludo. Y si Messi hace siempre lo mismo, boludo. Messi agarra la pelota acá, hace así, curva y le pega y es gol, boludo. ¿Por qué mierda no lo paran? Todos saben lo que va a hacer. Vuelve a hacerlo y no lo pueden parar. Porque ¿saben qué hace? Stop. No soy yo, que yo la última vez que fui corriendo a buscar una pelota me pegué contra el arco y me quebré dos costillas. No, esa es la diferencia entre Messi y yo, ¿entienden? Yo no me puedo parar. El chabón se para en lugares que nadie entiende, que parece que esta vez de verdad se va a parar. Y no se para. Claro, en la tele no lo ves. Esto también es importante, en la tele no lo ves. Solo lo ves cuando estás en la cancha. ¿Qué haces así? ¿Qué pasa con este tipo? Este tipo es un extraterrestre. Claro, cuando vos ves una foto de Julio Boca con la pierna estirada, viste 400 millones de personas que hacen eso. La diferencia es que cuando vos vas a verlo en vivo, el chabón lo hace y no hay foto. Y parece que se queda parado. O sea, los que hacen desplazamiento con stop son los que hacen la diferencia. ¿Entienden? Hacen la diferencia. Nadie puede llegar a ese lugar. Pero claro, hay que trabajar también el desplazamiento. También hay que trabajar. Cuanto más manejes tu desplazamiento, más libertad tendrás para poner tus stops. Y decir, y poner los stops donde nadie los pone. Donde nadie pone los stops. Los que ponen los stops donde nadie pone los stops hacen los desplazamientos más increíbles. Por eso Messi es increíble. Parece que hace siempre lo mismo y nunca lo hace. Por eso lo marcan 8 y no lo pueden parar. Si todos saben lo que va a hacer, no lo pueden parar. Y digo esto no porque sea fanático de Messi, podría decir lo mismo de Ronaldo, pero digo porque conocemos la... Porque todos hablan acá de esa huevada, ¿entienden? Todos hablan de esto y me parece que llegó la hora de entender por qué entonces, si todos sabemos que se hace eso, ¿por qué es que es distinto? ¿Por qué es que es distinto? Yo creo que es distinto por la utilización de los principios. El desplazamiento, porque hace los principios, porque se detienen los principios. Ustedes tal vez deben conocer, y ahora voy a un pintor y cierro esto, que tal vez hay un pintor estadounidense que se llamaba... Yo creo que había escrito algo de una cosa que él dijo. Bueno, no importa, sí. Se las arregló para liberar a su línea de representar objetos en el mundo y también de su tarea de describir, contener formas, figuras abstractas, representativas en la superficie del lienzo. Ustedes pueden llegar a ver, es un chabón que salpica. ¡Ah, esta huevada! Polo, ah, huevada. Hacé un polo. Hacé uno vos. Hacé la jugada de Messi, ¿entienden? No se hace. Y el chabón que hace un desplazamiento bien concreto. Es decir, cuando yo veo la obra, veo el movimiento que tiene. Es como si yo viera esto y veo el atrás. Cuando yo te veo, veo quién fuiste. ¿Sí? Estas cosas solo pueden pasar cuando hay un trabajo muy profundo también en quien lo ha creado. ¿Sí? Y estos creadores han utilizado el desplazamiento para contar, sin necesidad de ser explícitos. Es muy bueno el desplazamiento, que justo este principio coincida con el taller de dibujo, de mi dibujo. Así que le voy a